Bugs Bunny en Bugs el Dadivoso. Palacio de Hielo de Brooklyn, paseo sobre hielo. Paseo sobre hielo presenta al pingüino patinador. Cerrado. Entrada de artistas. Aquí no hay nadie. Debió ser una pesadilla. ¿Pero qué? ¡Es un pájaro! ¡Un pájaro con smoking! Escucha, Casanova, ¿cómo se te ocurre entrar a la mitad de la noche e interrumpir el sueño de un conejo honesto? ¿Por qué no dejas la vida nocturna y vuelas al sur o algo así? ¿Eh? ¡Ay, está bien, lo siento! ¿Qué pasa, te perdiste? ¡Deja de llorar! ¡Te llevaré a casa! ¡Honestamente! ¡Lo prometo! Y ahora, solo tenemos que averiguar de dónde vienes. Déjame ver... ¿Qué tal? ¡Eres un pingüino! Los pingüinos, dice aquí, vienen del Polo Sur. ¡Ay, el Polo Sur! ¡Wow! ¡Eso está lejos! Muy, muy al sur. ¿Por qué abrí la bocota yo y mis tontas promesas? Está bien, si hay algo que no soporto en mi coneja vida es ver a un pingüino llorar. Yo tampoco, y los pingüinos prácticamente son pollos y detesto tanto ver llorar a los pollos. Que tengo que terminar con su tristeza. Disculpa, amigo, pero los conejos son más grandes que los pingüinos. Eso es cierto, y me encantan los conejos. Almirante Beard. Bueno, Casanova, creo que desde aquí puedes continuar tú solo. Toma unos cubitos de hielo para que mastiques en el camino. ¡Que tengas buen viaje! ¡Cuidado con los iglúes! ¡Ay, me gusta Nueva Orleans! Creo que me quedaré hasta el carnaval. Allá va el almirante Bird con destino a Brooklyn. ¡Brooklyn! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Esperen! Oye, Casanova, ¿dónde estás? Te dejo solo unos minutos y ¿qué pasa? ¡Que terminas en el menú! Bugs Bunny came to Martin Nick. When he arrived, he was pretty weak. His knees looked like they would buckle in. His tribulations caused by a penguin. Now he's built a boat on which they both can live. He hoped that fickle fate have nothing up her sleeve. Oye, disculpa, ¿podrías ayudar a un compatriota al que la suerte abandonó? ¡Vete ya! If he should accomplish this daring thing, a miracle to Martinique Bugs did bring. ¡10 días sin comida! ¡Me muero de hambre! Los pingüinos prácticamente son pollos. ¿Qué estoy haciendo? Lo siento, chico, yo... ¡Tierra! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos, tierra! Canal de Panamá. 25 centavos para poder pasar por esta cosa. Prefiero caminar. ¡Ay, tú y tus atajos! ¡Es water! Oye, disculpa, ¿podrías ayudar a un compatriota al que la suerte abandonó? Pequeño, por fin. Te traje a casa como lo prometí y ahora me voy. Adiós. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? Paseo sobre hielo presentan al único pingüino nacido en cautiverio en Hoboken. ¿Hoboken? ¡Oh, no! ¡Eso está lejos! Oye, disculpa, pero... ¿Podrías ayudar a un compatriota al que la suerte lo abandonó? Ten. ¡Ay, ay, no, no, no!